aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, haced resonar sus alabanzas, cantad himnos a su gloria. Hosanna, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Hosanna, Hosanna en el cielo.